Bueno, y vamos a hablar de Argentina esta semana porque se están produciendo día tras día movilizaciones de los estudiantes secundarios de la capital y también de la provincia de Buenos Aires. El motivo es el de siempre, es el que movió a los estudiantes ya hace un par de años, el año pasado también, y este año vuelven a la calle para reclamar por una educación inclusiva, pero sobre todo porque se les caen los colegios encima. O sea, no se arreglan los techos, no hay calefacción en invierno, se mueren de calor en verano, hay un maltrato hacia los estudiantes secundarios realmente que llama poderosamente la atención. En realidad lo que se quiere es volcar a una parte de esa población estudiantil a la enseñanza privada. O sea, eso es lo que camina. Los colegios privados están todos perfectos. En cambio, los colegios públicos, tanto los de capital, los de ámbito nacional, siempre están con unos déficits tremendos. Por eso los estudiantes de la Coordinadora de Estudiantes de Base han convocado a las calles, han hecho cortes, han tomado colegios, están en este momento varios colegios ocupados. Empezó con los estudiantes de artística, con el Colegio Urrutia, y a partir de ahí se fueron sumando distintos colegios y bueno, por supuesto la receta desde el gobierno de Mauricio Macri es ignorarlos o mandarles la policía, otra cosa tremenda, entrar la policía con el aval de algunos rectores, por ejemplo al Colegio Mariano Acosta, y entrar y romper esa autonomía que los estudiantes se han ganado siempre a pulso. Bueno, vamos a ver el informe que hicimos en Resumen Latinoamericano, donde también se ven imágenes de lo que fue la marcha multitudinaria que hicieron los estudiantes la semana pasada, con 3.500 estudiantes marchando por las calles, al mismo estilo de lo que pasa en Chile, al mismo estilo de lo que pasa en Colombia. El estudiantado está protestando y tiene toda la razón del mundo para hacerlo. Vamos a leer el informe. Nosotros como estudiantes ahora nos estamos movilizando porque estamos viendo que hay un ataque constante a la educación pública, tanto de parte del gobierno de la ciudad como de parte de la nación. Esto no es otra cosa que esto forma parte de un proyecto de ajuste a la educación pública de ataque a los intereses del pueblo. ¿Cuáles son las reivindicaciones más inmediatas? ¿Qué pasa en los colegios para que ustedes salgan a la calle? Lo que pasa en las escuelas, nosotros tenemos situaciones de escuelas con superpoblación, tenemos cursos que tienen más de 50 pibes, tenemos escuelas que ni siquiera tienen edificio propio o escuelas en las que se caen los techos. Nosotros en este momento nos estamos moviendo como estudiantes y hay escuelas tomadas porque la respuesta del gobierno siempre es la misma, siempre nos patean las obras, siempre nos patean las reuniones o tenemos jornadas en las que hablamos de cosas que no tienen nada que ver con la problemática que tenemos los estudiantes. Y es por eso que en este momento nos estamos movilizando todos juntos y se están cortando las calles. El viernes pasado nosotros tuvimos una movilización del Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Educación de la Ciudad, y la respuesta naturalmente fue otra vez que nos patearan una reunión. Salió el asesor del ministro a decir que iba a ver si tenía un espacio en la agenda, que es otra vez una respuesta que no nos cierra, no nos ayuda. Y nosotros sabemos que es un gobierno al que hasta que no se le produce un costo político no responde, pues es un gobierno que está desinteresado por la educación pública y siempre está buscando favorecer los intereses de los poderosos. Es por eso que ahora sabemos, nosotros como estudiantes entendemos que este es el momento de salir a la calle, de salir a luchar. Estamos en un marco previo a las elecciones y entendemos que el momento de salir a tomar las escuelas y de salir a la calle es ahora. Y es por eso que no nos tenemos que dormir como estudiantes y salir todos juntos a la calle a luchar por lo que es de todos y a defender la educación pública. El primer colegio que se tomó fue el Rogelio Urrutia, hace ya 20 días, hoy se cumplen 20 días de que estamos en toma. En realidad podemos decir que esta movida, digamos, o este conflicto en particular, arranca desde el 2012 con la aplicación de la NESC, la nueva escuela secundaria, que es la reforma curricular que surge a partir de la Ley de Educación Nacional. También afecta al gobierno nacional, esto es por lo que nombraba recién, digamos. Ya desde el impulso de esta ley, la Ley de Educación Nacional, vemos varios puntos con los que no estamos de acuerdo. Digamos, por ejemplo, muchos colegios, como los colegios artísticos, teníamos un título de maestro nacional, entonces uno salía del secundario pudiendo trabajar de algo que le gustaba y que había estudiado durante el secundario. La Ley de Educación Nacional no permite que uno reciba títulos habilitantes durante el secundario y obliga a seguir estudiando un terciario necesariamente para trabajar.